Dios le bendiga más. Alabado sea el nombre del Señor. Me dieron tres sobrecitos por aquí para un niño que tiene el labio partido, ¿verdad? Esto es opción de ustedes. Si ustedes que pueda dar algo, se lo llevamos. Yo se lo llevo directamente con un hermano. Siempre me gusta que haya testigo al lugar donde está. Me disculpan que llegué un poquito tarde, pero estaba haciendo algo muy importante. Fuimos a buscar su vecino, hermana Margarita, el señor que le falta las piernas, pero me dijo que me llamaba, pues estaba en una y no podía esperar más nada. Pero sí, si no, ustedes lo pueden traer también, ¿verdad, hermano Pau? Se acomoda el otro. Sí, pero ella empieza a trabajar ahora, hermana. Eso es lo que pasa. Sí, él me dijo, sí, pastor, me pongo de acuerdo y voy a ir. Pero si hay que traérselo al hombro, no lo traemos al hombro también, no importa. Con todo el sillón de juega no lo traemos al hombro. Hermano Papa, no haga mucha fuerza. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga más. Oh, gloria a Dios. Saludó a su hermano que estaba al lado. Pues gloria al Señor. Quisiera, ¿verdad?, leer un salmo, alabado sea el nombre del Señor, que es el salmo número 37, y de dar comienzo a esto. Usted dirá, hermano, no oro mucho, yo sé por qué, ¿verdad? No solamente la iglesia, hay que buscar la presencia del Señor, lo gozamos ver al hermano Armando, hermana, ya ellos llamaron y dijeron que iban a estar aquí esta noche, hermana Nina, su esposo. ¿Y quién más? A Henry, por ahí alguien más. Extrañamos a Ángel. No lo vemos. Está Tere, están los hermanos, pero el grupito que estamos aquí. La joven que quedó de llegar con todos los niños también. No han llegado. Así es que si llegan un poquito tarde o no llegan, oremos por ellos también. Amén. Roseli está enferma. Ella se excusó con una cosa en la vista. Ajá, los niñitos, pues, ¿verdad? Si no, ella no está, no es bueno que... aunque nosotros los atendemos, porque hay gente capacitada para en todas las áreas para bregar con los niños, amén. Pues sí, el Salmo 37, amado, el que lo tenga. Y el que no lo tenga, aleluya, escuche la palabra del Señor. 37. 37. Un salmo un poquito largo, pero tiene una palabra preciosa. Amén. ¿Lo podemos leer antifonalmente? Amén. ¿Lo podemos leer antifonalmente? Amén. Le envían saludos los hermanos de diferentes áreas para no ponerme a hablar, pero un abrazo fraternal de los hermanos de allá afuera y de aquí de Puerto Rico a cada uno de ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor. Amén. Leemos a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo antifonalmente. El pueblo de Dios dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Señor se reirá de él. porque ve que viene su día. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él prueba su camino. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Jehová no lo dejará en sus manos, ni los condenará cuando le juzguen. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Todos. Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperamos. Dios bendiga a las familias que vienen llegando. Dios bendiga a la hermana, cada uno de los hermanos. Me dieron una palabra y aquí están. Así me, gente que promete y con toda la gloria. ¿Cuánto le dicen bienvenido? Amén, la familia Figueroa, hay muchos hermanos, gloria al nombre del Señor, vamos a elevar una oración al Dios del cielo, vamos a darle gracias, el Dios bendiga a la joven, que te, no sé si te saludé, pero un abrazo también, bendito sea el nombre del Señor, un abrazo a los que han llegado, alabado, bienvenidos a la casa del Señor, esta es la casa del Señor donde vinimos a adorar a Dios, amén, amén, vamos a adorar al Dios del cielo y darle gracias por su misericordia, por la bendición. Oh, después los entrego, hermano. Están por aquí, después los entrego. Sí. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a proclamar el Señorío de Jesucristo que está entre nosotros. Pero tenemos que adorar a Dios. Adorarle porque eres bueno. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y tu reino está en nosotros. Tu reino está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Los ángeles tuyos están alrededor nuestro. Tu presencia se hace palpable, Señor. Bendice esta niñez, Señor. Bendice cada hermano, cada dama, cada caballero, cada joven, Dios mío, que se ha llegado a tu casa de oración en esta preciosa mañana. Aleluya, ya casi a mediodía, para buscar la presencia tuya, Señor, para sentir la paz espiritual que el mundo no puede dar. Aleluya, solamente Cristo da paz. Alabanza sea tu nombre, Espíritu Santo, sopla sobre los cuatro vientos. Señor, en el nombre de Jesús, proclamamos el Señorío de Jesucristo en este lugar y donde quiera que estén tus hijos buscando tu rostro, Padre. Bendice cada familia aquí representada en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Dios mío. Y perdona a los que nos ofenden, Señor, por amor de tu nombre. Oramos, oh Dios, por aquel que no te ha conocido, por aquel, aleluya, que a veces, Dios mío, se convierten en piedras de tropiezo para que tus hijos no prosperen. Pero en tu nombre somos prosperados, en tu nombre levantamos las manos al cielo y creemos que Jesucristo es el Señor, que es el Padre eterno, que el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas, que tu presencia se hace palpable. Abba Shanamasai. Gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios Padre que está en el trono y gloria, gloria a Jesucristo, el Señor que está a su diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Padre, oramos por la niñez en estos momentos en el nombre de Jesús, por la familia, Dios mío, por esa joven, Señor, que estuvo aquí el viernes, Padre, buscando y escudriñando tu palabra, y ya le empezó la persecución, pero nosotros la ponemos en tus manos para que nada, ningún mal venga sobre ella, en el nombre de Jesús, que toda arma forjada que quieran establecer por una persona que te sirve, Señor, sea deshecha, desintegrada, antes de llegar a Basanamay. Padre, oramos por estos contornos, por Guiripiña, por Coabey, por Mameye, Dios mío, por cada barrio, Padre, adyacente en esta hora. Señor, oramos por nuestra familia, aleluya, por las situaciones económicas, Señor, porque tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Tú has de bendecir a tus hijos, Señor, en una manera maravillosa, aleluya, aleluya, porque tú eres un Dios que bendice, Señor. Abba, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor, nosotros marchamos detrás de ti, porque tú vas al frente de nosotros, guiándonos por la verdad y por la justicia. Tu palabra es verdad, tu palabra es poder, tu palabra es autoridad, y nos amparamos en tu palabra. Tú eres la palabra, tú eres el verbo que se encarnó, tú eres Jesucristo el Señor. A ti sea toda gloria, dele gloria a Dios, Señor, pues solamente abra su boca, haga el esfuerzo y diga: mi alma te alaba, Jesús, mi alma te alaba, Espíritu Santo, mi alma te alaba, Jehová, aleluya, aleluya. Oremos por nuestros hermanos bautistas, metodistas, presbiterianos, católico, carismático, son nuestros hermanos, son creación de Dios. Oremos por ellos, por donde quiera que estén. Dios le bendiga, bendito sea el nombre del Señor. Y aún por los ateos que no pueden entender que hay un Dios grande sentado en su trono, oremos por ellos. Bendita sea la gloria de Jesús, por amor, porque eso fue lo que hizo Jesús. Aleluya, oró aún por sus enemigos, y nosotros oramos por nuestros hermanos y pedimos a Dios, aleluya, que aquel que no le conoce pueda venir a los caminos de la verdad y de la justicia eterna. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, mira el que ha venido desanimado. Señor, aquel que vino con cargas, tu palabra dice que echemos tus cargas sobre ti. Señor, las cargas de tu pueblo son echadas sobre ti, porque tú dices, aleluya, que la echemos sobre ti. Lo que no podemos hacer nosotros, yo sé que tú puedes, porque tú eres el Dios que coge las cosas imposibles para el hombre y para ti son posibles. Señor, mira el corazón de cada uno de nosotros, nuestra mente, nuestros pensamientos. Espíritu Santo, toma el control de los aires, Señor. Toma el control de nuestras vidas siempre, Padre, en todo momento. Que no quede ni una fracción de segundo que tú no estés, Dios mío, con nosotros. Dependemos de ti, confiamos en ti. Tú eres el que sana, tú eres el que transforma, tú eres el que restaura. Tú eres el que abre las ventanas de los cielos, nos bendice, Señor. Aleluya, Padre eterno, mira, Dios mío, Señor, la petición de cada corazón que viene sincero delante de ti a buscar tu rostro con un corazón contrito y humillado, llega a tu casa, Padre, para recibir la paz espiritual. Señor, en ti hay paz. A ti sea toda gloria y toda honra. Amén. Yo dejo a mi hermana Gloria por aquí. Ella pondrá a los que van a dirigir, los que de eso. Y mientras yo doblo rodillas un minutito. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Me alegro de verte, varón, por ahí con los niños. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo tú eres, mi Dios. Santo, aleluya. Señor, les continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Alabado Dios. Damos la bienvenida a los que nos visitan en esta mañana, bendito sea el Señor, y gócense juntamente con nosotros en el Señor. Alabado Dios, aleluya. Pues mi hermano Pau es el que siempre, bendito sea el Señor, él dirige, bendito sea el Señor, porque la garganta mía pues está bien mala y la de la hermana Margarita pues está recién operada, bendito sea el Señor. Pero vamos para adelante en el nombre de Jesús, aleluya. Y le voy a pedir al hermano Pau, bendito sea el Señor, pues que pase por aquí y cante dos coros y yo pues canto otro al final, gloria a Jesús. Y mi hermano Ángel, bendito Jesús, aleluya, que es nuestro músico por ahora, bendito sea el Señor. Aleluya, el Señor nos lo trajo aquí, bendito Dios. Santo, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, tenemos que hacer lo que nos manden a hacer, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, ¿verdad? Dios bendiga la visita que tenemos aquí. Nos sentimos contentos, ¿verdad? Que compartan aquí, ¿verdad? Las cosas del Señor con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pues vamos a cantar ese coro que dice, unos brazos humildes se abrieron. Nos ayudan ahí con la pandereta, la maraca, el güiro y todo lo que suene, alaba a Jehová. Gloria a Dios. Unos brazos humildes se abrieron. En la trágica cruz del Calvario, y el dolor de los clavos sufrieron, y la cruz con su sangre mancharon, para dar salvación a este mundo pecador, y librarnos del mal que vendrá, para dar salvación a este mundo pecador, y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario, y el dolor de los clavos sufrieron, y la cruz con su sangre mancharon, para dar salvación a este mundo pecador, y librarnos del mal que vendrá, para dar salvación a este mundo pecador, y librarnos del mal que vendrá, para dar salvación a este mundo pecador, y librarnos del mal que vendrá, para dar salvación a este mundo pecador, y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron del Calvario, y el dolor de los clavos sufrieron, para dar salvación a este mundo pecador, y librarnos del mal que vendrá, para dar salvación a este mundo pecador, y librarnos del mal que vendrá, para dar salvación a este mundo pecador, y librarnos del mal que vendrá, para dar salvación a este mundo pecador, y librarnos del mal que vendrá. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a cantar ese otro que dice: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En pastos deliciosos me pastoreará. En agua de reposo me hará descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En pastos deliciosos me pastoreará. En agua de reposo me hará descansar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor. En pastos deliciosos me pastoreará. En agua de reposo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En pastos deliciosos me pastoreará. En agua de reposo me hará descansar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Eso es así. Gloria a Dios. El hermano o la hermana que le toca leer la palabra. Bendito el Señor, Dios le bendiga, amado, Dios le bendiga. Gloria al Señor, damos gloria a Dios por el privilegio hermoso que nos concede el Señor de estar en su casa, ¿verdad? Es un privilegio que el Señor nos da. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a buscar en vuestras Biblias el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, verso 12, en adelante. Gloria al Señor. Mientras usted va buscando, yo voy a hacer la oración, dándole gracias al Señor por esta palabra que va a ser leída. Amantísimo Dios y Padre Celestial que habitas en gloria en tu trono, nos acercamos delante de tu presencia en oración, dándote gracias, Padre mío, en esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias porque tú te dejas sentir con tu pueblo aquí presente, grande y poderosamente, Señor. En estos momentos, Señor, vamos a dar lectura a tu palabra. Tu palabra es la verdad. Gracias por ese legado de esa regla de fe infalible que tú nos has dejado a cada uno de nosotros, Señor Jehová, para que nosotros nos miremos en tu palabra y podamos nosotros evaluarnos delante de ella. ¿Cómo estamos viviendo delante de tu presencia, Señor amado? Bendice esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Que siempre seamos buenos oidores y hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Damos lectura a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12. Verso 12 en adelante, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,

Alabado Dios, aleluya. Pero en el nombre de Jesús tenemos que hacer el esfuerzo. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Vamos a cantar ese coro que espero que se lo sepan todos. Te pido, Padre bendito, ser lleno de tu poder. Como la vara de Aarón, yo quiero reverdecer. Te pido, Padre bendito, ser lleno de tu poder. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Te pido, Padre bendito, ser lleno de tu poder. Te pido, Padre bendito, ser lleno de tu poder. Como la vara de Aarón. Te pido, Padre bendito, ser lleno de tu poder. Te pido, Padre bendito, ser lleno de tu poder. Te pido, Padre bendito. Te pido, Padre bendito. Como la vara de Aarón, yo quiero reverdecer. Pido, Padre bendito, ser lleno de tu poder. Te pido, Padre bendito, ser lleno de tu poder. Te pido, Padre bendito, ser lleno de tu poder. ¡Sí, Señor! Te pido, Padre bendito, ser lleno de tu poder. ¡Aleluya! Ser lleno de tu poder, ser lleno de tu poder. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Jehová. ¡Gloria a Dios! Ser lleno de tu poder, ser lleno de tu poder. Te pido, Padre bendito, ser lleno de tu poder. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos que estamos desmayando, cantemos ese coro, hermano. Ese coro tiene una letra preciosa, porque estamos pidiéndoselo al Padre, ¿verdad? Alabado Dios, aleluya, que podamos reverdecer de nuevo, o si nos estamos marchitando, que esas hojas se pongan bien verdes de nuevo en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Voy a pasar de la parte a mi esposo, el Señor les continúe bendiciendo. Dios siga bendiciendo vuestras almas, amados hermanos. Dios les siga bendiciendo más. Mientras oraba ahí, vino a mi mente cuando las compañeras, Reverenda Margarita, pastoreaban este lugar, que una vez me invitó a predicar a un lugar en Guiripiña, para hablarlo claro, voy por ahí, hermano, y llegué a la casa, y lo voy a hablar de aquí públicamente, de alguien que en mi juventud tuvimos un percance, corrió sangre, corrió todo, para hablar, eso sucedió en Santa Clara, pero mire cómo Dios obra, llegué a la casa de esa persona, prediqué el mensaje, yo loco porque no me conociera, porque yo dije, Dios mío, estoy metido en la boca de los leones. No por miedo, sino por evitar cualquier confrontación. Oiga bien, amado, mire cómo Dios obra. ¿Sabe qué? Me dijo, tú eres fulano. Y yo le dije, sí, pero ¿sabes qué? La hermana Margarita sabe de qué estoy hablando. Pero eso fue cuando yo joven y ya era la persona más adulta. ¿Saben lo que pasó? Yo dije, pero esta vez no vengo a que derramar sangre ni a pegar, ni que nos peguemos, porque uno tiene que llevar los sacos siempre, ¿verdad? Ni que nos peguemos. Vengo a hablarte de este Cristo maravilloso que transformó mi vida. ¿Y sabe qué? Al final, hermana Margarita Sabel y uno de sus hijos recibieron la oración allí, recibieron a Cristo. ¿Están locos por ahí que pasemos un día y prediquemos de nuevo, hermana? Pero eso es en el tiempo del Señor, ¿verdad? Y yo digo, no sé por qué estoy diciendo esto, pero si aquí, amado, ha habido alguien que ha tenido un encuentro con alguien y hay como una raíz de amargura o algo, yo en el amor del Señor le diría, levante su mano al cielo, que todo lo que haya adentro haya sido en su juventud, en su niñez, y se dieran un abrazo en el amor del Señor y se pidieran perdón. Amén. ¿Sabe por qué esta mañana una joven se vino aquí? Tuvo la hermana Margarita, sabe que estuvo el viernes aquí. Ya hoy recibió un ataque, anoche recibió un ataque del enemigo y la pobre hasta quiere irse. Que esta joven, oremos mucho por ella. Las hermanas saben quién es, así que oremos por ella. Bendito sea el nombre del Señor. Y el ataque del enemigo es que pegaron a tirar indirectas y todo, pero no se preocupe, amado, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo pasé esa experiencia, y siempre lo digo, yo siempre digo, si yo he ofendido a alguna persona, pido perdón siempre públicamente, porque cuando uno pide perdón, uno siente una paz en el espíritu, siente libertad. Y cuando yo llegué una vez a predicar en casa de un pastor aquí del MI, una congregación bastante nutrida, ¿verdad que uno en la juventud no comete errores, verdad, hermano Pau? Ah, hermano Armando. Hermano, comete errores uno, ¿verdad? Cuando uno anda en ignorancia. Mire cómo Dios obra. Yo no sé nada. ¡Aba! ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesucristo? ¿Cuánto le dan un aplauso? Póngase de pie y vamos a adorar a Dios, mire. Hermano, qué bueno es esto, mire. Si suena la trompeta, nos vamos todos para el cielo porque estamos en Cristo. Lo felicito. Esto es valentía. Yo no sé, hermano. El Espíritu Santo conoce los corazones, las mentes. Yo no sé, yo no le voy a preguntar que ustedes hayan pasado, pero mire, eso es de valiente, eso es de valiente. Los cobardes no pueden hacer esto, ¿sabe usted eso? Sea la gloria de Jesús. Oh, gloria, gloria, qué lindo. Mire, ahí yo veo verdaderamente cuando una persona nace de nuevo. Ahí yo veo el Espíritu Santo obrando. No es fácil. Jesús pidió perdón. Toda la gloria se la damos a Jesucristo. Hay que pedir perdón. Cuando uno no pide perdón, cuando uno no se humilla, se mantiene enfermo. Se mantiene decaído, aunque no haya sido uno, aunque haya sido otro, pero el Señor nos manda, ¿verdad?, a congregarnos. Yo me gozo grandemente de ver a mi hermano Armando, aleluya, cuando yo andaba por ahí en esa vida de pecado, pues también, ¿verdad?, cuando pueden estarse los demás hermanos, para contarle este rapidito. ¿Quién no ha pasado problemas en su niñez? ¿Quién no ha estado metido en problemas? Pero cuando yo vine, yo dije, el hermano Armando está sirviéndole al Señor, Germán está sirviéndole al Señor, que cuando... para uno, para defenderse en la calle, pero ahora tenemos la mejor defensa, que es el Espíritu Santo. Miren, el hermano Gracia lo ven allí calladito, pero el hermano Gracia tampoco era fácil en su juventud, pero ahora, antes era, puede ser que fueran los leones en la calle, pero ahora somos ovejas del rebaño del Señor y estamos ante la presencia de Anthony. How we did, the Lord is great, right? God bless you, brother. Dios te bendiga mucho, mi santo. Tony está calladito ahí, pero Tony, Dios lo ha librado de muchas también. Ah, mana, gloria a Dios, es bueno, ¿verdad que es bueno? Ahora aquí están los valientes, los verdaderos valientes, porque el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes los arrebatan. Ya no hay espacio para cobardes, amén. What do you say? ¿Qué tú dices? Mano, ¿verdad? Qué lindo ver esta juventud, estos niños. Yo sé que, no sé... Después, cuando vayamos a empezar, ¿verdad? Si la familia nos permite. Ella también me pidió que siguiéramos orando por sus hijos, ¿verdad? Que qué bueno que los niños pasaron, que recibieron la bendición de Dios aquí. Pero, amado, cuando Dios abre las puertas de los cielos para bendecirnos, Satanás abre las puertas del infierno para atacarnos. Sepa usted eso. Amado, sepa usted eso. No es fácil. Ayer alguien se acercó, fue a mi casa y me estuvo explicando unas cosas. Amado, yo no hice comentario, me quedé calladito. Solamente me dijo, siervo, ore. Y seguimos orando, amén. No comento nada negativo de nadie, sino Señor, fortalece. Que Dios fortalezca. Es para pedirle permiso para que mi esposa le dé clase allá de todo. Yo no sé si la nena de Tere le ayudará a mi esposa. Amén. ¿Tú estás dispuesta a ayudarle? Y nosotros los más mayorcitos, pues nos quedamos acá. Amén. Ah, mire, aquí hay hermanos tremendos en la palabra. Hermana Gloria, hermana Margarita, hermana Gloria también. Y mucha gente preparado aquí de muchas. Hermana Ana, que está calladita ahí, pero ella también. Todo, mucha gente aquí que da, hermana y hermano. Le voy a dar las gracias, hermano Armando, hermana Nina, su esposo, por la confianza que han puesto en este servidor. Primero a Dios, porque cuando ustedes, ¿verdad? Yo soy una tumba. Oremos, sigamos hacia adelante. No es fácil. Yo soy claro, ¿verdad, Ángel? Yo no son saco a nadie de ninguna congregación, pero para que se queden en el hogar, ¿verdad, hermana Margarita? Las puertas de este santo lugar están abiertas y aquí nosotros, primero, no le ponemos bozar al buey que trilla. El que predica la palabra y vive en santidad, se le abren puertas. Amén. Ángel. Se le abre puerta y se ayuda. No estamos para parárnosle encima a nadie, sino para darle la mano y ayudarlos a levantar, a restaurar. Y aquí hay hermanos que me han confiado, hermanos, y que nadie me pregunte lo que es, pero están pasando unas crisis en unas áreas que son difíciles, pero yo sé que Dios está con ellos. No son solamente dos o tres, son muchos los que se han acercado y han tenido esa confianza que ni aún mi esposa conoce lo que es, pero Dios sí sabe. Y yo creo en un Dios restaurador, un Dios de poder, un Dios que transforma, un Dios, aleluya, que cuando muchos nos desprecian y nos echan al lado, ese Dios nos mira con ojos de misericordia como miró aquel en la cruz. En ese es que yo creo, y en él he creído, y es el que nos va a llevar al cielo, el Espíritu Santo, que fue el que hizo lo que se hizo aquí. A Dios damos gloria, a Dios damos gloria, a Dios damos gloria. Así, amado, que yo no sé, hay alguien que está cumpliendo años y muchos que cumplen en este mes. Y yo, todo el que haya cumplido en este mes o vaya a cumplir, puede pasar al frente. Entre ellos, cumple años nuestro hermano Aníbal hoy. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios porque cumple? Oiga. ¿Sabe? El día más lindo que puede pasar Aníbal es cumpliendo un año en la casa del Señor. Antes tal vez en una cuneta, ¿verdad, Aníbal? Hermana Nina tiene un testimonio porque she was praying over here and preaching, right? Un testimonio que aquella señora pegó a llorar allá de lo que Dios hizo en nuestra hermana Nina, de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Un día de esto, en el tiempo de Dios, esto va a ser vigente. Quiero recordarle a todos los que están aquí este sábado que viene, el sábado 21, la cancha bajo techo. Si así Dios lo permite, ¿verdad, hermano? Vamos a estar allí congregándonos, viene el grupo, viene el concilio, van a estar allí muchos hermanos, muchos grupos de adoración. Sí, hospicio. Oración misionera y oración y alabanza. Oración, alabanza, cánticos y pampomímicas y adoración a Dios sobre todo, amén. Pues, sin más, ¿quiere que oremos ahora, hermano Aníbal? Vamos a estar puestos en pie. El hermano también va a pasar porque él también cumple años pronto, ¿verdad, hermano Tony? ¿Cuándo es? ¿A fin del 21? El 21. No le pregunte qué edad tiene, no le pregunte qué edad tiene. Pero mire, la oración es importante, principalmente. ¿Alguien más? En Cristo, esto es una felicidad. Amado, ¿quién dijo que esto era para estar triste? Es para que nos gocemos, alegrados y regocijados en el Señor. ¿Alguien más que haya cumplido año, vaya a cumplir año en este mes? Oramos por ello. ¿Ah? ¿Quién? Tere, echa para acá también, estaba calladita, ¿eh? El día 10 de este mes también, pues. ¿Alguien más? Mire, la oración es importante. Oh, gloria a Dios. La hermana Teresa nos excusó el viernes y otros hermanos más por una situación. Gracias, hermana, porque cuando no está mi esposa y la llaman y dicen, mira, hermano, no podemos estar. Y eso se ve que hay un crecimiento espiritual, ¿verdad, hermana Gloria? Hay crecimiento espiritual y tenemos que llegar a la estatura del hombre perfecto. Hay gente por allá, eso no pasa aquí, gracias a Dios, pero hay congregaciones por allá que el pastor lo sabe y por donde están. El hermano fue a salir el viernes y me pidió disculpas. También me dijo, hermano, voy a salir. Le di una cartita que se la llevara ya una invitación. Eso es importante, amado. Porque si usted sale y tiene un accidente o cualquier cosa por allá y uno no sabe ni qué pasó, pero usted puede comunicarse con el pastor. Yo no soy, ¿verdad?, un doctor, pero hay un doctor que está conmigo y podemos orar y Dios hace conforme a su bendición. Los tres que pasaron, vamos aquí, las hermana Margarita, hermana Gloria, oren por esta hermana y yo con los hermanos. Entiéndalo a todos los hermanos, las hermanas de acá y vamos a orar por allí, ¿verdad?, para que sigan cumpliendo años. Ese. Tony. Aquí, papá, gente. Vamos a orar por ellos. ¿Cuánto vamos a orar por tus hermanos? Mira, yo pienso que de aquí sacan dos predicadores evangelistas, pues esta gente está escudriñando la palabra. Hermano, ¿se acuerda cuando empezamos allá? Y la hermana Nina también dio clases allá arriba. Y hay gente, ha salido predicadores y predicadoras, pero son los de Cristo. Henry, estira tu mano hacia acá, papá. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Cristo. Te doy gracias. Años, pero en tus caminos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en la bendición de tu corazón. Tú sabes que Dios mío, Señor, está agradecido de ti porque tú lo has bendecido. Él entiende, Señor, que tú eres el sanador, le has puesto todo la confianza en ti, porque tú no fallas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, mira a tu hermano, Padre amado, Señor, bendice a tu Padre en el nombre de Jesús. Que siga cumpliendo años en tu camino, Señor, que cualquier cosa que le impida que pueda, Dios mío, llevar tu palabra, tu verdad, ya está afuera, Dios mío, porque tiene su corazón para que lleva tu palabra, igual que arriba, Señor. Haz predicadores de estos hombres, haz hombres de Dios, Señor, que puedan pararse con la libertad del Espíritu a pregonar las buenas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Que sean un ejemplo en medio de la comunidad, Señor, como son cada creyente que está aquí, Dios mío, en el nombre de Cristo. Aleluya, nosotros cuidamos de darte a ti toda gloria y honra. Señor, permite que el culto de este servicio en esta tarde, los que van a tomar un saludo, una parte, Dios mío, también sean bendecidos con la bendición espiritual, por los méritos de Jesucristo y por la sangre del Cordero, los cubro con la sangre de Jesús. Aleluya, la sangre de Cristo es rociada sobre nuestras vidas, Señor, para perdón de todos. Sobre los Dios, Padre, Señor. Gloria a Jesús, Padre. Gracias, tú eres. Felicidades, Tere. Muchas felicidades, Santa. Ahora sí, amados, que yo quisiera, ¿verdad?, que nos dieran un saludo los hermanos que vinieron, hermana Nina, si ellos así lo desean, un saludo. Si quieren pasar aquí, pueden hacerlo, y si no, como usted siente en su corazón, amado. La hermana Nina, ella no, y el esposo no tienen que decirme nada, pues ellos saben lo que hay, ¿verdad? Amén. Sigamos orando por hermana Nina. Amén. El hermano Armando. Yo le di un saludo. Mire, el hermano Armando tocó un guirazo, también un guirazo ahí, pero también canta. No quiero hablarle mucho porque quiero que cuando el día de esa sorpresa, si es que, ¿verdad?, pero hablamos. Hablamos. Acuérdese que estamos para levantar y para restaurar. Y aquí, hermano, tanto como hermana Margarita sabe que eso es así, ¿verdad, hermana? Hermano Pau, que se han sido pastores y líderes. Hermano Ángel, que está ya calladito, sabe que aquí estamos para restaurar. Amén, Ángel. Para ayudar. Yo no sé qué pasó con Ángel hoy, no te voy a preguntar, pero déjate la guitarrita. Así es que Yo no voy a cantar porque los hermanos capaz que brinquen por las ventanas y se vayan. Se vayan. Porque la voz mía antes cantaba, hacía bulla por ahí, Armando. Uno dando cantazos y haciendo bulla en la cajetera, imitaba a cualquiera de esos de la farándula antigua, pero ahora tenemos que ser imitadores de Cristo Jesús, aquel que nos llamó y que nos tomó por soldado. Ya hemos dado saludos. ¿Hay alguien más que quiera que esté aquí por primera vez? Los niños, ya ustedes saben. Ellos van a pasar con mi esposa, si ustedes lo permiten. Le damos la bienvenida a papá, a mamá. Ustedes son padre y madre. Y estos niños pueden pasar con mi esposa y la joven que le va a estar dando uno de esos. Y esto no va a ser solamente mi esposa, que mire, estamos para trabajar todos. Amén. Y espero estos niños que pasen ahí a coger unas clases. Alabado sea el nombre, dice, van y se portan como siempre, se portan bien, está bien. Se portan bien como siempre, todito, que no se quede un niño. Vayan con la joven y con mi esposa allí, por favor, van a estar ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Porque, alabado, la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aún después de viejo no se apartará de ella. Estos niños tenemos que instruirle el amor de Dios. Yo hablaba con mi hermana Figueroa. Figueroa, ¿eh? Y le explicaba que yo tengo un hijo, Alexander, que por poco me cuesta el divorcio. Ese muchacho, hacía unas travesas. Estos niños yo los veo tranquilitos. Pero no te preocupes, sigue orando, sigue buscando de Dios, que Dios ubica todo en su lugar. Bendito sea el nombre de Jesús, se van para allá. Y nosotros, alabado sea el nombre del Señor, pues vamos a darle gloria a Dios. Ahora por esta niñez, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por Henry. Fue el primero que, desde que estamos en este lugar, el primero que se bautizó. Ya hay otros candidatos. Y entre ellos yo creo que la nena de Tere también, ¿verdad? Se pasa en el tiempo de Dios, y que pero hay que darle una doctrinarlos. Amén, amado. ¿Cuánto, hace la mano, cuántos han sido bautizados aquí en las aguas? Todos los que han sido bautizados en agua. Hay 1, 2, 3, 4, 5. El manatero, ¿usted nunca ha sido bautizado en agua? ¿No lo han bautizado nunca? ¿Ah? En aguas. ¿Quién más? Henry fue bautizado. Faltan algunos hermanos. ¿Verdad, hermano? Gracias. Yo cada tanto tiempo que ya ni se acuerda. ¿Verdad, hermano? Gracias. Hermana Ana, ¿cuántos años van de eso? Pero mire, Dios es bueno. Yo me bauticé en las aguas y cuando me bauticé yo no sabía, los pocos días recibí el Espíritu Santo, no sabía lo que era eso, ni me habían indoctrinado bastante en cuanto... ¿Ves? Y desde ese momento, no se crea que ha sido fácil, porque cuando usted quiere buscar de Dios, vienen unos ataques infernales contra su vida. Y cuando el enemigo no puede atacar de afuera, trata de atacar de dentro hasta de la familia, para que usted no tenga bendición y paz. Y yo le hablo con toda confianza, amado, para que entendamos. Y esto no es un cuento de hadas, ni un cuento de camino, ni mitología. El poder de Dios es real. Dios transforma, Dios cambia vidas. Aquí hay un montón de vidas que han sido cambiadas por el poder de Dios. Que antes tal vez eran unos estorbos, ¿verdad? Hasta para los vecinos. Pero Dios nos fue cambiando, transformando, nos metió en su molde. Y ahora no somos perfectos. Quiero decir, nadie es perfecto aquí. Solamente Cristo es perfecto. Pero vamos camino a la perfección hasta que lleguemos a la estatura de él. Amén. Amén. Pues ni aun Gigi Ávila, que era un siervo de Dios, es perfecto. Pero cuando llega a la perfección, en el momento que se presenta delante de la presencia del Señor. Amén, amado. Yo les quiero decir a los hermanos y las hermanas que están aquí presentes que hay libertad para adorar a Dios, ¿verdad? Que aunque yo esté predicando, usted desea en su corazón adorar a Dios, hágalo. Que él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén, amado. Amén. Amén. Yo quiero un día. Aleluya. Pronto oír a estos siervos nuevamente, hermana Nina, predicando ese mensaje. Lo que Dios pone en uno. No deje que el enemigo nos quite esos talentos. Hermano, esa predicación. Mire, aquí hay un hermano Armando. esos coros, ¿sabes? Y también predica, ¿saben? ¿Ustedes no sabían eso? Está calladito, cada uno. Hermana Gloria, tiene unos talentos bien hermosos. Hermana Ana, Ángel, cada uno. Hermano Gracia, tal vez usted no lo vea predicando, pero con su testimonio llevando la palabra a través de sus altavoces. Oiga, muchos me dicen que el hermano está en la congregación de ustedes. Yo con orgullo digo que amén. Qué bueno cuando uno puede representar a los hermanos con orgullo. Amén. Y no se avergüenzan. La hermana Margarita, no tengo que hablar nada porque ella es una sierva del Señor, el hermano Pau, que siempre han estado ahí peleando. Pero son gente de testimonio. Y es bueno dar testimonio donde quiera que estemos, amado. Cuando usted ve a alguien hablando algo negativo, ya usted sabe que esa persona no está bien. Pero si usted los ve ayudando a restaurar y a levantar, y aquí los hermanos son testigos, ¿verdad? Que pueden traerme problemas, yo nunca le hablo nada negativo, sino positivo. Amén, amado. Amén. Y le echo los brazos también. Y, amén. Toda la gloria se la damos al Señor. Vamos a buscarlo. Un pasaje bien conocido, amado. Bien conocido por ustedes. Alabado sea Dios. San Marcos, el libro de San Marcos, que pueda estar puesto en pie, ¿verdad? Y lo desea así, lo puede hacer, busque, desenvaine la espada, el que tenga y el que no. Oiga, la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. San Marcos, capítulo 16, verso 14. Oh, gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. San Marcos, el libro de San Marcos, que está Mateo, Marcos. Segundo libro del Nuevo Testamento. Oh, gloria a Dios. Y leemos a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, mire la regla de oro, la encomienda principal: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, repito, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, ¿sabe? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Padre bueno, junto con tu cuerpo, unidos en un mismo sentir, hermano, los hermanos que están de visita aquí hoy, todos levanten sus manos al cielo y digan: Señor, yo quiero oír tu voz junto con mis hermanos que se están congregando aquí. Espíritu Santo, Señor, usa a tu siervo conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús me deposito en tus manos, Padre de la gloria. Estoy dispuesto, Señor, a que tu Espíritu, Dios mío, hable a través de mis cuerdas vocales, dispuesto como un siervo, Señor. Habla a los creyentes, a los que han llegado aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguna enfermedad en alguno de los que están aquí, tú eres un Dios sanador y tu palabra lo dice, Señor. No lo dice un hombre cualquiera, sino lo dices tú, Señor. Jesucristo el Señor, el Cordero, el Verbo, la autoridad, el Supremo, el Hijo del Dios viviente. Aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. A Él sea toda gloria. Padre, préstame tu mente, Señor Jesús, en esta hora, y que cada palabra que salga de mis labios sea para tu gloria y para edificación de tu cuerpo. habla mi vida primeramente y nosotros nos cuidamos de darte a ti toda gloria y toda honra. Amén. Amén. Puede sentarse los hermanos. Alabados en nombre de Jesús. Pero no dejen de adorar a Dios. Dios es maravilloso. Y siempre, ¿verdad? Yo llevo ya más de 2 años aquí. Yo creo que es raro que haya repetido un mensaje. Y si no, por lo mismo, tal vez, ¿verdad? He tocado parte de algún mensaje, pero son pocas veces que he predicado el mismo mensaje. Porque la palabra esta palabra es como una fuente inagotable que sigue fluyendo bendición y bendición. Y mientras más usted habla, oiga, unos se gozan y otros se enojan. ¿Sabe usted eso? Que los hijos de Dios se gozan en la palabra. Y los que están poseídos por opresiones demoníacas crujen los dientes. Y aún vamos a ver alguna parte, ¿verdad?, de lo que le pasó a Esteban, que era un hombre de Dios. Otros murmuran, otros dicen, otro loco más, otro palabrero, como le dijeron al apóstol Pablo cuando llegó allá al Areópago, otro palabrero más, vamos a ver qué es lo que dice. Pero los que tienen la conciencia, tienen el Espíritu de Dios, Dios le da una sabiduría que pueden discernir, porque Dios nos ha dado un conocimiento, una sabiduría en entendimiento para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, tenemos sabiduría y tenemos la mente de ese Dios soberano que nos la presta. No que sea de nosotros, que nos presta la sabiduría para que podamos expresar lo que Él pone en nuestra boca. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y aún gente, aleluya, de todas las edades, puede ser un niño, puede ser una persona adulta o mediana edad, si tiene la unción, el poder de Dios, porque eso lo comprobamos por las Escrituras, que aún hombres pequeñitos en edades eran llenos del poder de Dios, pero también ancianitos como Juan, que decía, amados los unos a los otros, qué lindo, ¿verdad? Juan, que ya yo me imagino a Juan, que casi no podía andar así, diciendo, y seguía con lo mismo, como el papagayo, repitiendo una cosa, pero espiritual, amémonos los unos a los otros, amén. El amor es algo especial, y Dios es amor. El que no tiene amor, bendito sea el nombre del Señor, al que de eso. Y cuando le digo amor, quiere decir que un amor espiritual, amén, amado, amén. Gloria al nombre de Jesucristo, y esta verdad, la evangelización, esto se trata de la evangelización, de evangelizar, de llevarles a otros las buenas nuevas de salvación, no solamente aquí en Filipinas, sino a nuestros alrededores. Aún muchas familias de nosotros se han entendido, amados, que cuando usted le habla la palabra de Dios, se van a quedar contra usted, se van a burlar de usted, le hablo claramente porque es bíblico. Mucho, ya viene este viejo, esta vieja le viene ya con lo mismo, este ya me tiene canso, mire, estoy hablando por la palabra, hermano, porque dicen que aún los enemigos de nosotros serán muchos a través de la mano, hermano. Aún los de la casa nos odiarán. Bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo. Bendita sea la gloria de Jesús. Seguimos adorando a Dios, amado. Así es que no se crea, amado. Muchos van a decir, mira, ya te metiste a los locos eso. Pero qué bueno es meterse con estos locos que van para el cielo, porque la palabra esta es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, autoridad. Es algo que cambia, transforma. Y cuando uno quiere tener una felicidad en su vida, busque de Dios. El que no tiene a Dios de su lado, y ustedes saben, amado. O le servimos a Dios en espíritu y en verdad de corazón, no por emociones, porque Dios quiere que sirvamos en verdad, en verdad, en verdad, no a media. ¿Verdad que Él nos quiere completito? ¿Cuántos dicen que Dios los quiere completo a usted? Y lo más lindo es que cuando nos mira, dice, mira, se parece a mí porque yo lo hice en mi imagen y semejanza. Y aunque uno sea más bajito, uno más gordito, ¿verdad, hermano Armando? Dios, nos parecemos a lo más precioso y maravilloso que hay en el cielo, a nuestro Dios. La Biblia es clara, dice que en el huerto del Edén, cuando formó aquel hombre, Adán nos hizo a su imagen y semejanza. No nos hizo en forma de mono, nos hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Y es bien importante, ¿verdad?, que la evangelización sea acompañada de qué? De señales y milagros. Porque si usted predica un evangelio que no se le mueve ni un pelo a nadie, no siente nada, no hay una vida transformada, no cambia un corazón que ha sido herido, no se sana las heridas, no es un evangelio. El evangelio santo y puro, el que predicaron los apóstoles y los santos hombres de Dios y han predicado a través de la historia, es un evangelio, una palabra que cambia, que transforma, que regenera y que nos convierte en nuevas criaturas. Amén. Somos criaturas, pero para convertirse en una nueva criatura tiene que aceptar el sacrificio de Jesús en su vida y aceptar que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. no de algunos, ¿verdad? Como la pintura que nosotros pasamos aquí en un cuadro, tuvimos que quitarlo, porque dice, pero si usted sigue escarbando, posiblemente va a descubrir ahí detrás, hay otra pintura. Antes se cubría el pecado, pero la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo, nos hace blanquitos y aptos para el reino de los cielos. Amén. Amén, pero tenemos que aceptar el sacrificio de Jesucristo. Y hay un texto bien bonito ahí que dice, alabado sea el nombre del Señor, que ellos saliendo predicaban en todas partes. ¿Cómo dicen en todas partes? ¿Por qué? Uno se regaban. ¿Cuántos de ustedes les gusta que sea en un minuto llevar una palabra de aliento, de consuelo, un mensaje, de decir, de esperanza, de fe? Hermana Ana sabe que siempre vamos, ¿verdad? Y hablamos de esas cosas maravillosas que Dios hace. Aunque hablemos de otra cosa, pero lo primordial es hablar de Dios. Hermano, gracias. Llevar el mensaje de este Cristo crucificado. De hablarle de que no se quedó en la tumba, que está vivo. Porque todos los demás se quedaron en la tumba. Pero Cristo, ¿verdad, Henry? Está sentado a la diestra de la majestad. Anthony, ¿cuánto adoran? Mando, qué bueno es Dios. ¡Qué bueno es Dios! ¡Mi alma alaba a Jesucristo! ¡Oh, gloria a Dios! Ama. Mire, hoy vemos milagros, como uno que me contó, un hermano no tenía comida en la casa y el hermano está aquí. Y de momento dijo, yo quiero comer. Y de momento vino un pato volando de larga distancia, lo cogió y el hermano está aquí. Y lo estoy hablando porque él está aquí, me gusta hablar con testigos. Allí se comieron el pato. ¿Verdad? Fuera pato, fuera guinea, la cosa es que Dios le proveyó carne. Y estoy hablando de un ave, ¿sabes? Alabado sea el nombre de Jesús. Es que Dios provee cosas, las cosas de Dios son así, que son locuras. Pero para nosotros entendemos que Dios está al cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si nos ponemos a hablar de todos los milagros que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Hermana, aún escuchando la voz de Dios cuando se iba a tirar la hermana por un puente para matarse, oyó la voz de Dios audible que Dios no lo haga. Dios cambia. Amén, hermana. Dios cambia desde ese momento para adelante. Y mire que la hermana tiene un testimonio, aleluya, que los que lo han escuchado, si no son tocados por el poder de Dios, algo ha de amar en su vida. Pero yo creo que ese testimonio es poderoso. Cómo Dios transformó, le ha dado un esposo. Amén. Oiga, no es fácil, pero hay que seguir para adelante, ¿sabe, hermana? En los caminos de Dios, oh, gloria a Dios. Y tenemos que capacitarnos cada día, pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, conocimiento, visión espiritual, no con estos ojos, porque si uno se le ponen así, yo sí casi no de, pero con los ojos espirituales, con los que usted tiene adentro, con los ojos del alma que pueden ver mejor, aleluya, que nuestros propios ojos. Oh, gloria a Dios. ¿Instruirlos en qué? Usted ve milagros cada día, todos los días. Ve la gente cuando hay uno que le crece una mano, ve un paralítico como Dios lo levanta, ve un ciego como Dios le da vista, ve un mudo hablando. ¿Pero para qué es esto? ¿Para qué? ¿Para hacer show? No, eso es para edificación del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Los milagros son importantes. Una iglesia donde no se ven las promesas de Dios hechas realidad, algo anda mal. Tenemos que creer que Dios cambia espiritualmente primero, nos limpia, pero tenemos que ver el seguimiento de las promesas de Dios hechas realidad. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios envía a sus ángeles al lado nuestro y que algo tiene que suceder donde está la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden adorarle porque Él está presente? Pues si nada pasa, si no hay una vida transformada, si no hay un cambio en la vida, igual que si nada, es como una palabra hueca que va de aquí para allá y viene como en la ola del mar soplada por el viento. Tiene que haber autoridad. Aquí hay hermanos que han pasado por enfermedades, hemos orado, Dios los ha hecho el milagro y toda la gloria se la damos a Jesucristo. Hermanos que desean llevar, cantar y adorar a Dios, como Dios, aleluya, le ha arreglado sus cuerdas vocales, bendito sea el nombre del Señor. Mi hijo, Alex, era tartamudo, no podía hablar bien, los hermanos lo conocen, las piernitas, zambo completamente, Dios le enderezó aquellas piernas, alabado sea el nombre del Señor, le puso habla, hoy es un predicador que lleva, hoy es parte de un concilio reconocido, lo hizo Cristo. ¿Por qué? Yo digo, mis hijos, Señor, son tus hijos, son tuyos, Padre, se los entregué desde la cuna, dice, Señor, en tus manos los pongo, Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que prefiere que los hijos se pierdan y no hacen el esfuerzo, porque dice que hay que esforzarlos a entrar. Esforzarlos a entrar. ¿Cuántos dicen amén? Me gozo por uno de los milagros que sucedió aquí últimamente. Bendito sea el nombre. Y toda la gloria se la damos a Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, ¿verdad, hermano Armando? La nieta del hermano Armando llegó con un dolor a la gordita. Una vez, hermano, allá en casa del hermano Elmo arriba. Y ella orando pasó, puso la fe en Dios, no en mí, porque yo no hago milagros. El que hace milagros aquí es Jesucristo y toda la gloria es de Él. Y cuando aquello hizo así, desapareció el dolor, la nena la iban hasta mandar, yo no sé para dónde. Toda la gloria se la damos a Jesucristo. Ah, la iglesia de Veguita, aquel que tenía una hernia así por fuera, mientras se oró. Por eso le digo, los milagros son realidad. El hijo de Cheo, el que vende helado, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Que es hermano, es cuñado de la esposa de Elmo. Oigan, una hernia así de larga, cuando cayó al piso, aquella hernia pegó a ser así, a desaparecer. No es el pastor, es Jesucristo, es Jesucristo. A todo, se atea toda gloria y toda honra. Amén, amado. Por eso es que la iglesia tiene que seguir las señales y las promesas de Dios vigentes hasta el día del rapto en que nosotros nos vayamos con Cristo, Él venga por nosotros. Amén. Hace poco estábamos allí predicando en Vegalinda. Llegó una señora que la conoce, que viven al lado del correo con dos niñas, una con cáncer. Óigame, otra que estaba en una condición que no quiero decir, Dios la libertó, pero la otra tenía un cáncer a la garganta, la mamá fue con esa confianza. Dios le sanó el cáncer, Jesucristo la sanó. Él sana y salva, ¿sabe? Cristo sana y salva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo, gloria al Verbo de Dios, aleluya. Son promesas que están vigentes. Esto no es como una secta por ahí que dice que a Dios se le acabó el poder, que los milagros eran para el tiempo de antes. Los milagros siguen existiendo. Sigue Dios transformando, sigue cambiando, sigue transformando, sigue generando. Aleluya. Se han levantado filosofías humanistas con procedimientos de unas mentes carnales diciendo que ya Dios no hace milagros. Mentira de Satanás. Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Y esto aquí hay unas señales bonitas. Para el que creyere. ¿Cuántos creen aquí en Dios? Todos te preguntamos, ¿cuántos le creen a Dios? Pues no es lo mismo creer a Dios, creer en Dios que creerle a Dios. Los demonios también creen y tiemblan, pero creemos a la promesa que era establecida en su palabra. Amén. Creerle a Dios. Y usted dirá, ¿pero de qué habla el predicador? Estoy hablando de lo que está establecido en la santa palabra de Dios, que es la mente de Dios, que lo deja ahí como un espejo para que nosotros podamos ver la realidad de nuestra vida y podamos examinar a la luz de las Escrituras si es verdad o no es verdad. El Dios mío es un Dios verdadero, no un Dios de a media ni incompleto. Está completito, está con el mismo poder, la misma autoridad, sentado en su trono real, rodeado de ángeles, pero con autoridad, y sigue siendo Dios. Y fuera de Él no hay otro, no hay otro, no hay otro Dios como el Dios nuestro. Y la cosa es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y como Dios es Espíritu, no lo ve, pero está aquí moviendo la chequina de Jehová, está moviéndose. El Espíritu de Dios se está moviendo, se está dejando sentir en un viento apacible. Amén, amén. Gloria a Jesús. Ese es el propósito de los milagros, de que conozcan a Jesucristo. Si no creen por la palabra, creen por los milagros. Pero de una forma u otra tienen que conocerle, tienen que acercarse a Él. Aquí hay testimonios y hay milagros vivientes en medio de esta congregación de lo que Dios ha hecho, y yo soy testigo de lo que Dios ha hecho, porque lo he visto, lo he palpado, lo he sentido, y se ven los testimonios, como dijo el apóstol Pablo, que somos una carta abierta para aquellos que nos leen y nos miran. El hermano Pablo tiene un testimonio terrible, amado, que tuvo Dios que bregar con él para que viniera a los pies de Cristo. Hermano Pablo, tuvo Dios que bregar con usted de una forma fuerte para que viniera. Mientras la hermana oraba, Dios se glorificaba y le dio una lección al hermano Pau. Y ahí Pau dijo, verdaderamente que creo en Dios, qué bueno es creer en Dios. Pero había que estaba doblando rodillas. ¿Ah? Por eso es que usted no se canse de doblar rodillas. Por aquel que le está dando dolor de cabeza, por aquella que le está dando dolor de cabeza. Diga, Señor, yo sé que en ti está la solución. Alabado sea el que vive y reina para siempre. Oh, gloria a Dios. Qué tremendo es Dios. Aleluya, aleluya. Mientras la hermana Margarita oraba y clamaba, y Dios allá glorificándose. Bendita sea la gloria del Señor. y cuánto nos emocionamos, ¿verdad? Cuánto nos alegramos, aleluya, en que en la actualidad Dios sigue haciendo milagros. Alabado sea el nombre del Señor. Está realizando milagros extraordinarios jamás vistos por el poder de la humanidad, pero por el poder de Dios sí. Por el poder de la humanidad no puede hacer unas cosas como las hace Dios. ¿Qué cirujano, qué ortopeda ha permitido que una persona le crezca un brazo así visiblemente, que tenga un bracito corto y empiece a crecer ese brazo públicamente delante de la gente? ¿Qué doctor, por más ciencia, intelecto, capacidad, puede crear de la nada? Solamente Dios puede. Pueden poner una prótesis, ¿verdad? Pueden poner un de eso, la tecnología Henry, con unas manos así que de eso. Pero que sea natural, así de carne y hueso, que crezca ahí, como le pasó a la hermana Raquel González del barrio Piletas de Lares, una mujer con un humbug, una cosa así, toda deforme, en un sillón de ruedas, como está el señor aquí, hermana, las piernitas cortas, con braces puestos, aleluya, cuando hacen el llamado. Ella dice, Dios está aquí para hacer milagros, dijo el evangelista. Dios puede curarte, Dios puede sanarte. Y ella dijo, ¿y cómo yo voy a pasar en esta condición si yo no puedo caminar? Yo no tengo piernas, mis brazos están encogidos, tengo una de esos, amado. Pero Señor, si tú quieres sanarme, aleluya, el evangelista está ya predicando, pero como dicen que tú eres un Dios omnisciente, tócame aquí donde está. Haz conforme a tu voluntad, Dios hace conforme a su voluntad, siempre y cuando usted le dé la oportunidad a Dios, porque a Dios hay que darle una oportunidad. Él es todo un caballero, él no le empuja ni lo fuerza, Dios toca la puerta de su corazón y si usted le abre, él entra y cena con usted, amén. Qué bueno es abrirle la puerta al corazón a Cristo. Yo le abro la puerta al corazón a Dios primero, pero también el abrazo a mis hermanos, porque así es que he aprendido. Alabado sea el nombre glorioso de Jesucristo. ¿Se atreven a adorarlo, amado? ¿Se atreven a adorar a Dios? Yo sí me atrevo. Gloria a Dios por su misericordia. Sanidades, liberaciones, si se dejan liberar por el poder de Dios, porque hay demonios y fuerzas invisibles que atan las personas, que si usted no permite que Dios bregue en la vida de usted, hay vicios, amado, que si usted no le da la oportunidad a Dios, por su propia fuerza usted jamás va a ser liberado. Señor, bregue en esta situación. Yo no puedo, tú puedes. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios puede. Mi Dios todo lo puede. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Conversiones, convertirte a Cristo. No es solamente hoy, llanamente voy para que me vean y llego allá para que darme de eso, como los políticos que se paran en la tarima y para ser vistos por los hombres. Ya tienen su recompensa, pero cuando usted viene delante de Dios con un corazón sincero, Señor, heme aquí, como llegó aquel que habían dos orando en el altar y uno decía, yo no soy como ese, mira, yo hago esto, hago aquello, ¿qué? Y el otro, humildemente, sé propicio a mí que soy un pecador. Cuando usted viene humildemente delante de Dios, el que a Cristo viene no le echa fuera, y un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. La humildad no quita la valentía. Ser humilde, aleluya. Ser humilde ante la presencia de Dios. El que se humilla será ensalzado, dice la palabra. Aleluya, más el que se enaltece será humillado. Bendita sea tu gloria, Jesús, porque tú eres maravilloso, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Avivamiento en el pueblo de Dios. Y ustedes dieron avivamiento a aquellos que las bancas vuelen y caigan por allá. Amado, eso puede ser un desorden, porque Dios nuestro es un Dios de orden. El avivamiento es el crecimiento espiritual, el que Dios y el Espíritu Santo traigan las almas y sean convertidas, sean transformadas, sean cambiadas por su poder. Ese es el avivamiento, aleluya, que usted sienta como ríos de agua viva que corren en su interior. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Cuando uno siente eso, cuando uno está pasando por el momento de dolor y crisis, el Espíritu Santo ahí. El Consolador, Dios es Espíritu, Dios es Espíritu, usted no lo ve, pero está presente, ¿sabe? A Él sea toda gloria y toda honra, el Espíritu Santo, aleluya, y hay que buscarlo de todo corazón, aleluya. Un avivamiento espiritual es cuando se nota la transformación en las vidas. Si una persona no tiene un cambio en su vida, jamás fue transformada. Fue un emocionalista. Fue uno que se, en ese momento tuvo una reacción y usted ve, a veces ven, lloran y gritan y pantalean. Y a los dos o tres días no se sabe dónde están gritando y pataleando. Pero el que se mantiene, aleluya, buscando la presencia de Dios en medio del fuego, en medio de la prueba, se mantiene, aleluya, con la bandera de la justicia alzada, mirando hacia el cielo, diciendo, Señor, heme aquí estoy, Padre bueno. Óigame, cuando usted clama a Él, estoy seguro que Él le va a responder. Porque es promesa, ¿verdad? ¿Cuántos han clamado a Dios en un momento de dolor y dificultad? Cuando tiene uno un hijo, está pasando por una crisis, que es lo primero que uno dice, Dios mío, ayúdame. Padre, mira esa situación. Ya no puedo más con esta circunstancia. La opresión es demasiado. Señor, mira, son muchos. ¿Cómo yo voy a hacer? Aleluya, para resolver estos problemas. Dios tiene la solución. Dios es un Dios que tiene buenas soluciones. Aleluya, y Él cambia, transforma tu hogar, tus hijos, tu vida. Alabado sea el nombre del Señor, pero hay que darle la oportunidad para que Dios trabaje en tu vida. Aquí hay muchos hermanos que son testigos que le han dado la oportunidad para que Dios trabaje con sus vidas y hoy pueden levantar su mano y darle gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Bendita sea la gloria de Jesucristo. Ese es el evangelio. El que se está predicando en un evangelio cualquiera de esto, que sea aquello, no, prediquemos a Cristo, ese glorificado, el crucificado, a Jesucristo. Ese es nuestro mensaje, la salvación por la fe en aquel del cual no hemos visto, pero que hemos creído. Amén. Yo le creo a Dios. Yo no he visto a Jesús, pero he sentido, aleluya, aquí se han sentido pasos de ángeles, no es de ángeles que está allá. Hermano, un grupo de hermanos orando aquí, se estremeció este lugar y había unos poquitos, los ángeles adorando a Dios juntamente con nosotros, porque la presencia del Espíritu estaba y a Dios sea la gloria. Amén. Bendita sea la gloria de Jesús. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad donde está el Espíritu de Dios. Oh, gloria a Dios. Amados, las señales y los prodigios de estos últimos días están sacudiendo las guaridas de Satanás y los están haciendo temblar. Y Ángel, tú sabes lo que estamos hablando, ¿verdad? De aquello que sucedió. Se equivocó Satanás con los que son lavados con la sangre de Cristo. Si nos mantenemos siempre en su presencia, no podemos salir, ¿no? Si nos salimos nos lleva el feo. Pero si nos metemos en la presencia de Dios, dice, como ahí, que nada os dañará. Aunque traten y traten que hagan sus ritos y demoníacos y cosas satánicas por allá, nada puede dañar a un hijo de Dios que permanece en su palabra, en sus promesas, sea brujo, sea espiritista, sea satanista, ni aun los mismos demonios, porque Cristo es el que está con nosotros como poderoso gigante. Amén, amén, amén. Oh, gloria a Dios. Sacude esta palabra, las guaridas de Satanás y de los demonios. Por eso que usted no sabe, dice, pero las guaridas de Satanás, ¿dónde están? Hay personas que están atadas por ataduras demoníacas, a unas criaturas que ven cosas que no son normales. Hay personas que son atormentadas por el enemigo y ven cosas que no son. Aleluya. Mire, Dios es real. Dios quiere libertarnos a veces de cosas que a veces nos atan, ¿verdad? Que arrastramos una cadena que no es nuestra. Cadenas que el enemigo quiere poner. Y esas cadenas, no se crea que son las cadenas físicas, sino cadenas espirituales. Cuando Él quiere atar las familias para que no sean felices. Cuando quiere atar la humanidad para verlos caídos. Como eres un ángel caído, quiere que todo el mundo esté caído. Pero Jesucristo está ahí para levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Él nos levanta, muchos nos dicen, ah, ese, dos o tres días. Mentira del diablo, siga firme en las promesas de Dios. Ya tú verás, le doy dos o tres días para que se vayan de la iglesia. Mentira, aquí nos cubrimos y nos rociamos con la sangre de Jesucristo para que nada os dañe, pero mantengámonos fieles a Dios. Amén, amado. Oh, gloria a Dios. Los milagros siempre han abierto brechas. Han abierto brechas y puertas para la proclamación de este Evangelio Santo. Pero dice, si no creen por la palabra, crean por los milagros. Dios, por su palabra, hace, óigame, rompe las ataduras y a causa de la unción el yugo se pudre. Y usted es libre en Cristo Jesús. ¿Cuántos son libres en Cristo Jesús? Somos libres en Cristo Jesús. Libres, libres, libres. Libres para adorarle. Amén, amados. Bendita sea la gloria de Jesús. Esos milagros que tienen que confirmar el poder de la administración del Espíritu. Los milagros son señales prometidas por Dios para el que cree, todo es posible. Aleluya, santo. Bendita sea la gloria de Jesús. ¿Saben cuál es el milagro más grande que ha existido en la historia? ¿O no saben? El milagro más grande es que nosotros predicamos a un Cristo que resucitó de entre los muertos, no se quedó en la tumba. Este es el milagro de la resurrección de un Cristo vivo y resucitado. A Satanás se le espatajaron los ojos, si era que tenía en palabra de campo, se le abrieron así cuando dice, ale, yo creo que se iba a quedar allá abajo, pero ahí se levantó con gloria y poder. Abba, Padre, mi alma alaba a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria al Dios del cielo. Se asustó el diablo. Aleluya, cuando vio al Cristo vivo que nosotros predicamos, bendita sea la gloria de Jesucristo. No estamos predicando un Cristo muerto, aleluya, sino un Cristo vivo y poderoso que tiene poder y autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de las debajo de las aguas y debajo de la tierra. Eso es lo que estamos hablando, del Cristo, de la resurrección, de la predicación de este Evangelio Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Es el único en el que el cristiano tiene su fundamento. En la resurrección de un Cristo vivo que, óigame, pagó por nosotros. Aleluya. ¿Quién le gusta pagar por los demás? ¿Verdad? A veces cuando usted tiene amistad, te va y lo invita a un restaurante y paga una parte, pero todos los días no. Pero Él pagó de una vez y para siempre. Amén. El sacrificio fue completo, no a media. Qué lindo es Dios. Oh, gloria a Dios. La resurrección real y física de Jesucristo, real y física. Qué tremendo es Dios, un Cristo resucitado. Oh, gloria a Dios. Y no solamente de eso, sino el Hijo del Dios viviente. Qué lindo es Dios. Hubo testigos, hubo gente que estaban allí, vieron y son testigos, y se ha dejado el legado de la resurrección. La palabra de Dios establecida de que Cristo no se quedó en la tumba y la tumba está vacía. Como dice el coro, su resurrección es nuestra garantía. ¿Cuántos están garantizados por la resurrección de Cristo? Aleluya, tenemos la garantía de la vida eterna. Tenemos la garantía de que somos salvos por la fe. Tenemos la garantía de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos la garantía de que Él vive. Y si Él vive, nosotros no nos quedamos tampoco en la tumba, porque ese día glorioso lo hemos de ver. Como dijo, aleluya. Una predicación que prediqué una vez en este lugar. Que aún del polvo de la tierra Él me levantará. Bendito. ¿Se acuerdan de Job? Aún del polvo de la tierra. Qué tremendo es nuestro Dios. ¿Y por qué ese mensaje de la resurrección de Cristo que tenían que predicar aquellos apóstoles, hombres que dieron su vida por causa del Evangelio, es importante? Y de suma importancia, no solamente importante, una suma que va sumando bendición tras bendición para nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Para que este mundo sea alcanzado con el poder de lo que es la locura a los que se pierden, pero que a nosotros es poder de Dios. La palabra de la cruz y de un Cristo glorificado. Nos llaman muchos, dicen, mira los fanáticos, oiga, yo sí quiero ser fanático. Muchos son fanáticos de los deportes, de aquel que le arrancó la oreja al otro de un mordisco. Pero yo soy fanático, aleluya, porque aquellos pueden perder, un equipo puede perder. Puerto Rico en estos días, los que estaban viendo el equipo, tenían la confianza que Puerto Rico se iba a llevar la medalla de oro. Y a última hora pierde. En el último segundo perdió. Pero lo importante es que nosotros ni en el último segundo perdamos la salvación, que la mantengamos firme, amén. Hasta ese día glorioso la salvación es importante, amén. Y usted dirá, ¿por qué el hermano habla tanto, habla de deporte? Yo digo, porque nosotros estamos, aleluya, en un equipo y es el equipo del cielo, el equipo ganador. Los demás equipos terrenales pueden perder, pero el equipo de Jesucristo jamás perderá. Aleluya, somos ganadores, ganadores. Con Cristo no se pierde, con Cristo se gana. ¿Cuánto adoran? Tenemos ganancias con Cristo. Ganancias con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Mi alma te alaba. Y por todo el mundo. Y usted dirá, si yo no salí de Jayuya, me mantengo aquí en el barrio Gripiña. Ahí al lado también hay gente que necesitan una palabra de aliento. En la misma casa a veces alguien necesita una palabra de consuelo. ¿Es así, amado? Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Yo no sé, amado. Yo no sé, pero Dios es real. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando usted cree en ese milagro de la resurrección de Jesucristo, vienen otros grupos de milagros y se van agregando ahí, mire, van marchando uno detrás del otro. Viene el milagro que todo ser humano debe tener y es el milagro de la salvación. Aleluya, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre que sobre todo nombre, el milagro de la salvación hace realidades en cada individuo, amado, en cada persona en particular. En el momento en que, de mañana, no, en el momento de que creíste en Jesucristo como el Hijo de Dios, hay un milagro en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y recibe a Jesucristo, porque no es solamente creer, es recibirle. Señor, heme aquí. Abro las puertas de mi corazón. Usted dirá, pues, esto es un órgano. No. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere las puertas, mire cómo dice, de su corazón. Aleluya. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, como son unas cosas que parece que hasta la lógica humana no tienen una explicación, pero qué bueno es sentarse a la mesa con Jesús. Ay, gloria a tu nombre, maestro. Ya vienen los niños entrando. Junto con el gozo de la salvación viene también la disposición a una obediencia incondicional. Después que usted tiene la salvación en su vida, usted es obediente a Dios. Las demás cosas las tiene secundarias y le da prioridad a Dios. ¿Cuánto le dan prioridad a Dios? Aleluya, la prioridad a Dios. Dios es primero que nada. No el dinero, no el cheque del welfare, ni de allá, ni del otro lado. Dios es primero. Amén. No lo que le puedan dar, no la capacidad intelectual que podamos adquirir. Aleluya, por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo es que tenemos que recibir esa bendición. Amén. Gloria a Dios. Mira, yo recomiendo que todo el mundo se prepare secularmente, pero prepárate primero espiritualmente. Amén. Gente que puedan capacitarse, aleluya, como hermanos aquí jóvenes que están ahora desarrollándose, intelecto, aleluya. Hay una gran demanda para todo ser humano a través de los tiempos. Bendito sea el nombre de Jesús. Una gran demanda, pero seamos primero obedientes a Dios para que la sabiduría divina, que el principio de sabiduría es el temor a Dios, usted se pueda meter en una aventura de capacidad en todos los méritos. Tal vez yo no tenga mucho estudio, ¿verdad, hermana Gloria? Como mucha gente de eso, pero lo importante es que aquel me dio sabiduría. Aleluya. Los maestros peleaban conmigo para que yo fuera a la iglesia, iba a decir, a la escuela secular. Y cuántas maldades hacía y travesuras. Pero un día yo tuve que darle un giro a mi vida. Tuve que cambiar. Hay que capacitarse primero en lo espiritual y luego en lo secular, si usted tiene la oportunidad, Dios. Y cuando le digo esto, no es necesario que usted sea un letrado. Aquí hay hermanos que tienen universidades, unos bachilleratos, aleluya, en lo secular. Pero aquí lo más importante es que aprendamos a crecer espiritualmente. ¿Ven, hermano? Y ahí es donde usted empieza a navegar hacia el frente en medio de las tempestades. Y la barca de su vida no se hunde, no naufraga, sino que usted llegará a un puerto de felicidad y verá la gloria de Dios manifestada en su vida. La liberación primero en el nombre de Jesús echará fuera cualquier maldición echará fuera cualquier demonio que la atormenta. Aquellas personas que a veces no pueden dormir con la luz apagada porque tienen una fobia a la oscuridad, yo quiero decirle que Cristo es luz y en medio de esa oscuridad Él te alumbrará. Yo tenía unas supersticiones antes, no me atrevía a pasar por ciertos lugares, y después cuando Cristo vino a mi vida ya pasé y sigo, porque sé que el que va conmigo practicó unas cosas que no eran agradables a Dios, y el hermano Armando sabe de lo que estoy hablando, pero un día Cristo me hizo libre. Tengo aquello por basura y tengo la palabra de Dios, el espejo para mirarme cada día y saber que es una felicidad lo que hay en ella. Amén. Gloria al nombre de Jesús. No hay nada como la palabra de Dios. Bendita sea la gloria de Jesús. Ya las pobres gallinas prietas se salvan, ¿verdad, Armando? Alabado sea. Y los murciélagos también. Ahora tenemos una sangre especial que es la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. No es necesario echarse porquería por encima que le pueden dar alegría a uno. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Mi alma alaba a Jesús! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Adórelo, adórelo! ¡Que está vivo, está vivo! Usted como cristiano y usted como cristiana, como hombre de Dios, sabe que las luchas más fuertes que usted tiene no son contra aquel vecino que le hace la vida de cuadrito, que le insulta, que lo de eso, que le vacía la goma al carro, que le pone un clavo para que la goma se le vacíe, para ver si usted hace así, para ver si usted le da así, y después se esconde el que está caído a reírse de usted. Mira cómo lo tengo, lo saqué de su casilla. No, manténgase en lo que usted ha creído en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mientras más nos ataque, más fuerte nos vamos a poner en el nombre de Cristo Jesús. Mientras más grande sea el ataque, más victorioso usted va a ser. Bendito sea el nombre de Jesús, de los siervos que creen en Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hablar nueva lengua, usted dirá, pues yo me voy a la universidad a hablar francés, chino, alemán, ¿verdad, Tony? We can speak any language. No, pero Dios sabe todos los lenguajes del mundo. Desde la Torre de Babel, ¿quién fue el que le dijo a aquella gente? Ah, los voy a confundir las lenguas, cada uno le dio una lengua diferente, pero yo estoy hablando de una lengua especial, las lenguas angelicales, las lenguas espirituales, donde usted, aleluya, cuando dobla rodillas, cuando ha sido lleno del Espíritu Santo, usted empieza a hablar con Dios y Dios hablando a su espíritu en unas lenguas que usted dice, pero ¿qué es esto? Yo las recibí por primera vez cuando se me puso la lengua pesada y yo adorando a Dios, mi alma te alaba Jesús, mi alma te alaba Jesús, y de momento sentí que cambié el lenguaje. Amado, eso tiene que permanecer. La lengua, le voy a decir una cosa, no la van a llevar usted al cielo. Lo lleva el Espíritu Santo, pero son necesarias para su edificación y para edificación de la iglesia. El apóstol Pablo dijo, yo hablo en lengua más que cualquiera otro, pero es mejor hablar en palabras que se entiendan. Amén, hermano. En palabras que podamos entender, porque es necesario hablar con Dios, pero hablar con, aleluya, espiritualmente, y hablar, aleluya, con los feligreses en el Espíritu. No en las emociones, en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Nos dice también ahí, ahorita leímos algo, ¿verdad? Que tomarán en las manos, ¿qué? Serpientes. Aleluya. En ese es un solo ejemplo de la protección en el Señor a todos aquellos que creen. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo después de aquella tormenta que la nave fue destruida? Alabado sea el nombre del Señor. Llegó a la isla de Malta, los que han leído ese pasaje bíblico. Estamos estudiando aquí, estudiamos del apóstol, ¿verdad? Pero cuando llegó allí a la isla de Malta, brincó, tuvieron frío, pegaron a recoger leña y madera, lo que había por allí para prender un fuego, y de medio de la leña salió una víbora venenosa, la más mortífera que había en aquellos lugares, se prendió de la mano de aquel siervo de Dios, y la gente ahorita se muere, este tal vez escapado de allá, de eso, o qué será, tantas cosas. Prejuicios que suceden, y eres lo más suave, la sacudió en el fuego. Tenemos que sacudir la serpiente, aleluya, que quiera envenenar nuestra vida espiritual en el fuego. ¿Cuánto adoran a Dios? Sacúdate, sacúdate en el fuego espiritual, alabado sea el nombre de Jesús, para que usted sea un creyente ferviente en el espíritu. Cuando Satanás quiere morderlo, traerle cizaña, repréndalo en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad, hermana Gloria? No nos dejamos llevar por las corrientes, sino cuando vengan a hablarle negativo de un siervo, una sierva de Dios, sea, mire, lo demás lo sabemos, porque hay gente que no vive en lo que predican, y hay que vivir lo que se predica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y hay hermanos también que tienen que desbordarse con alguien y traerle a uno, mira, ¿por qué me predican esto y están viviendo otra cosa? Tenemos que ser un ejemplo en medio de aquellos que nos rodean, de la comunidad donde vivimos. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Yo cuando alguien me viene a traer algo negativo de unos hermanitos de los que se congregan aquí, rápido le pongo un stop sign así, un pare. Aleluya. No le hago una cruz porque la cruz la coge y la puede coger para leña. Pero le digo, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, porque estas son gente de Dios que quieren llegar al cielo también. En medio de pruebas, dificultades y debilidades, van para el cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos en pie, amado. Alabado. Protección de los enemigos. Si bebieren cosa mortífera, alabado sea el nombre del Señor, no les hará daño. Y se sabe que en muchos casos han intentado matar siervos y siervas de Dios y han quedado avergonzados porque le han puesto hasta veneno, le han puesto hasta trampas, aleluya. Y como son, no son ellos, sino es el cazador que está detrás de ellos, que los trata de destruir, quedan en vergüenza. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor ha cortado el poder letal de las comidas envenenadas. Y hay comidas que también están dando por ahí. Ahí uno tiene que tener cuidado dónde come. No estoy hablando de la comida esta, el pan espiritual, sino la comida, aleluya, de las dos clases. Tanto el espiritual, porque el espiritual es siempre la misma. Esa no hace daño, ¿verdad? Hay gente predicando un evangelio extraño, raro, según sus propias concupiscencias. Pero nosotros predicamos la palabra sin quitarle ni añadirle. Amén. Amén. Oremos a Dios del cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a clamar unos minutitos, amado. Vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque nos podemos predicar la palabra aún en medio de pruebas, dificultades y aún como estaba hasta atrás, metad de Abernego en el horno de fuego, allí adoraban al Dios del cielo. Yo no sé si usted ha pasado por dificultades que le han dado deseo de salir corriendo y ya no puedo más con esta carga, ya no soporto más. Pues mire, déjeme decirle, yo le garantizo que Dios no le pone carga a usted que usted no pueda llevar. Si le puso una carga, porque usted la puede llevar. A mí me ponían unas cargas de leña que yo a veces decía, ya no voy a poder con esta carga de leña para llevarla para cocinar porque me crié en un ambiente. Alabado sea el nombre del Señor. Bendita sea la gloria de Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero mire, Dios no le pone carga. Si Dios le ha dado, aleluya, ha permitido que usted pase por un proceso en su vida para que usted tenga un crecimiento espiritual. Padre, he predicado tu palabra, he llevado tu palabra. La han oído los entendidos, Dios mío, los hombres y mujeres de Dios que están aquí han oído, Señor. Bendita sea tu gloria. Padre, hay una niñez aquí que se está desarrollando, creciendo en tus caminos. Oh, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Mi alma alaba a Jesús. Señor, yo sé que tu palabra no torna atrás vacía, sino hace propósito para el cual tú la envías, Señor. Gracias por tu siervo, gracias por tu sierva, gracias por tus hijos. Señor, bendita sea la gloria de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Hay alguien que necesite la oración? ¿Hay alguien que vino aquí solo y quiere salir acompañado de brazos con Jesús? Si el otro lo estaba empujando, ese va a salir de brazos con usted. El otro es el que lo empuja y lo quiere ver en el piso, pero el que yo le estoy recomendando se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que se lo quiere sostener con su brazo. Aleluya. Aleluya. Mira, aquí hay un valiente, este es para valiente, alguien más que quiera a Jesucristo. Esta joven lo aceptó hace dos semanas. Yo sé que Dios ha hecho el cambio en su vida. Usted quiere aceptar a Jesucristo, ya pasó uno aquí. Esto no es obligatorio. Usted hace un pacto entre Dios. Yo quiero seguir caminando con Jesús. Los niños han pasado, estos niñitos, se ha orado por ellos. Todavía estos niños. Ahorita, hermana Gloria, oramos por el compañero. Como estamos hablando de un Dios que hace milagros, ¿verdad? Está hace tres días que está enfermo. La hermana Tere estaba con un dolor de cabeza, se oró allí rapidito y mire, ya está acá. La gloria se la damos a Jesucristo, ¿sabe? Y era un dolor de cabeza que no pudo levantarse, se tiró y le metieron. Hermano, dice que quiere algo de parte de Dios. Hermano Armando, guardia va. Que quiere la oración, aprovechen, amado. Es el tiempo de orar. Gente, la iglesia en comunión. Mira, el hermano Armando no me ha dicho lo que está pasando, pero uno puede sentir en el espíritu. Uno tiene que estar dispuesto a los zapatos de la persona que están pasando por momentos difíciles, ¿sabes? No por emociones, sino por el espíritu, uno puede discernir, saber y comprender.